escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín, patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder a las preguntas que toda la humanidad se realiza cotidianamente, hoy te trajimos esta. Ay, ay, ay. Un poco en sintonía con lo que venimos haciendo hace algunos días, es que nuestro productor, que está un poquito empecinado, me parece, en estos temas, con estos temas, no en estos temas, claro, propone nuevamente algo vinculado con los marcianos. Desaprovechamos, evidentemente, a alguno de nuestros invitados la semana pasada porque comentó en el link del programa que colgamos en el blog que él hubiese tenido muchas cosas para charlar respecto de los marcianos y demás. No sé de qué nos habremos perdido, pero todo el mundo siempre tiene algo para comentar sobre ese tema. Bueno, pero es algo como muy específico lo que dijo este hombre, digamos. Y estamos hablando de Ignacio Grassini, que sabemos que es hincha de Vélez y todo, pero no sé si eso tendrá que ver con los marcianos. Bueno, no sé, le mandamos un abrazo igual desde acá. Pero, bueno, no sé qué tendrá que ver. De todos modos, sí. Y habiendo sabido esto, ese es el problema que tienen los productores, ¿no? Que mandan las informaciones el martes a la mañana, claro. El sábado a la mañana. Sí. Y si no, lo hubiésemos invitado a Ignacio hoy para, claro, que venga a charlar. Pero bueno, otra vez nos estamos poniendo cosas, ¿verdad? Pero en este caso, lo que se propone en esta apertura es algo que tiene que ver con uno de los planetas del sistema solar, ¿verdad? Con uno de los planetas que de los cuales nosotros estamos más vinculados, no sé exactamente por qué, pero por la distancia. Por la distancia. El primer planeta. Y, ¿no? Pero eso ya te condiciona, digamos. Lo más cercano siempre es lo que más a mano está, digamos, a la hora de hablar y de vincularte. Lo que pasa es que en el imaginario, si había marcianos o extraterrestres, en realidad, lo más probable es que podían estar en Marte, digamos. La distancia es más chica y el viaje era más posible, digamos. Y porque el hombre es vago también, ¿no? Entonces siempre mientras más cerca, sí, va a ir a buscar cosas ahí. Sí, también. ¿Cuál es el, bueno, que está más lejos? Lo que pasa que, no, qué sé yo. ¿Quién sabe, no? Vaya, uno sabe. ¿Sabe, uno sabe? Hay uno de los chiquititos ahí que está lejos. Ajá. El tema es que también al estudiar la atmósfera del lugar o ver las primeras imágenes de Marte, también era muy parecido por ahí a lo que se veía en la Tierra, en, claro, algunos aspectos. Entonces por ahí, a partir de eso, ¿no? Digamos, hay otros países, planetas países también, además, sí, de países, ¿no? Sí, también hay otros países. No vamos, pero a discriminar aquí a los chinos. No, siempre los chinos, ¿no? Sí. Es un tema ahí, ¿no? Exacto. Hay otras atmósferas de los planetas que son más extrañas, ¿no? Para la vida, para desarrollar la vida, digamos. Ajá. De alguna forma. Pero eso no está comprobado, digamos, o sí, está comprobado. ¿Qué cosa? Eso, que haya otros lugares en los cuales sea más difícil Sí, es proyectar la vida que es Marte, por ejemplo. Sí, sí, sí, por ahí me parece que sí. Yo insisto igual con esto de que somos vagos. Digamos, me parece que... No, no, está comprobado, en serio. ¿Que somos vagos? No, está bien, aparte. Pero, por ejemplo, hay atmósferas de planetas que tienen muchísimos gases, que no se llega a ver la superficie, o sea que sería casi imposible que haya vida en esos lugares, ¿no? Digamos, igual dicen que en realidad es en un par de lunas en donde es más probable que existan la posibilidad de que haya agua y por lo tanto vida. ¿Cómo en un par de lunas? En un par de lunas del sistema solar, no voy a ahondar en esto. Una se llama Europa y la otra no me acuerdo en este momento. Pero bueno, no sería en los planetas, sino en las lunas de esos planetas en donde la posibilidad de vida sería mayor, digamos. Pero mirá vos, así que hay otras lunas, ¿no hay una sola luna? Yo pensé que había una sola luna, loco. No, hay planetas que tienen cuatro lunas. ¿Cómo? Tengo 28 años y recién me entero. ¿Cómo no me lo contaron antes a todo esto? Protiste, señor. Me estafaron. Me estafaron porque imagínate lo que es vivir 28 años sin esta data. Claro. Bueno, ¿y a partir de ahora qué vas a hacer? No. Bueno. No sé. Ahora estás indignado. Ahora en este momento no puedo pensar. No, lo voy a hacer bien, después. Está muy bien. Todo esto viene en realidad al que, según este artículo, ¿no? Del empecinado productor, reitero. Propone que hay vida en Marte. Exacto. ¿No? El artículo, bueno, no vamos a hablar de la credibilidad del artículo en este momento. No estamos aquí para juzgar a nadie, ¿no? No, no, por supuesto. Pero habla como... En realidad empieza a mostrar, o a querer mostrar en realidad, que, bueno, que... Las que pruebas. La mayoría de los monstruos y aliens de Hollywood, según propone acá... Ajá. Existen en realidad. Claro. No es joda esto. Incluidos los navis de Avatar, por ejemplo. Sí. Dice que realmente existen. Hace preguntas, ¿no? Como, ¿sabías que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos tenía un proyecto de armas avanzado de ciencia ficción llamado Proyecto Pandora, con armas de avatares y soldados sintéticos y clones? Sí. Su fin era controlar las mentes de los enemigos y fueron elaborados por Richard Chesaro, director de esta Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? Ajá. Sí, sí, algunos hasta se animan a decir que presentadores de noticieros son clones. Son clones de Gozo. Acá hay también, ¿no? O no han llegado. Bueno, aquí hay presentadores de sin noticieros y. No, siempre. Pero sí. Digo que son. Clones, clonados. Claro. Y es controversial la información, ¿no? Por algún lado dicen que sí, por otro lado dicen que no, obviamente. Sí, claro, si no será controversia, ¿no? Vamos a agregar que es polémico. Como para darle una vuelta a rosca a esto. Claro. Pero de todas maneras, los argumentos no son muy difundidos. Entonces lo único que se sabe es que puede ser que sí, puede ser que no. Ajá, bien. Pero vos te animarías a hacer alguna... A describir alguna especie, claro. ¿Te animarías, por ejemplo, a decir, bueno, mirá, ¿hay algún canal en particular, por ejemplo, que esté más sospechado que otros? Sí, bueno. Porque como para ir dando un perfil, digo, ¿no? Claro, sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Para descubrir al marciano, digamos. Claro, claro. Contra qué nos enfrentamos o... Para que la gente esté alerta, ¿viste? Si le cae un hombre o a un marciano lo que le está diciendo, no sé. Y no sé, dicen que los que usan saco y corbata en realidad esconden... En su mayoría. Sí. Un cuerpo bastante distinto al habitual, ¿no? Ajá. El humano habitual, digamos. Sí. No sé si de forma. Pero eso serían todos los noticieros, entonces. ¿Qué? Eso serían todos los noticieros, bueno. Por ejemplo, los programas políticos. Bueno, puede ser. Uh-huh. Esto en realidad viene a cuenta de, qué sé yo, investigaciones que se han hecho. Vos sabías, ¿no? Que en el pueblo Carlos Casares estaba el observatorio nacional más grande, sí, dedicado a la vida marciana. Sí. Importantes congresistas han dado conferencias ahí. Y han tratado de elaborar planes para llegar a esos mismos lugares y poder entablar una relación interesante con los marcianos, por lo menos de conocimiento mutuo, ¿no? De compartir experiencias. Bien. Y ahí, digamos, ¿hay algún conductor de televisión, por ejemplo, que sea de Carlos Casares? ¿Se sabe? En realidad son cosas que se ocultan para que no se sepa. Ese es el tema. La mayoría de la gente argentina es de Carlos Casares. Lo que pasa es que lo oculta, haciendo suponer que es un pueblo minúsculo. Claro, y para que no sea tan evidente tampoco. Exacto, para que no sea tan evidente la actividad paranormal, científica, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los planes, como te dije, congresistas importantes, sindicatos hay metidos. Bueno, uno de los temas básicos es ver cómo alimentás a los astronautas. Bueno, un día lo llamaron a Barrio Nuevo. A Luisito. Sí. El capo tutti capo del sindicato de gastronómicos, para que elaborara una mermelada que les permitiera a los astronautas no perderse la tostada en el viaje. Claro, bueno, es importante, es un dato importante. Lo que no saben es cómo la van a llevar, porque por ahí los frascos son muy pesados para una carga de un astronauta, ¿no? Sí. Y eso era un problema. Sí. Igual la diferencia más importante salió con el nombre de la empresa, ¿no? A ver que si era una sociedad del Estado. Claro, no, bueno. Porque si es una sociedad del Estado, tiene que ser pública. Y aparte, el Estado estaría avalando toda esta posibilidad. Claro. Bueno, es todo un tema. Es todo un tema. Con la poca guita que por lo general se le da a la ciencia, que el Estado se empiece a hacer cargo de esto, sería polémico. Y sí, se despertarían infinitas preguntas al público en general, digamos. ¿Cómo nos hacemos nosotros? ¿No? Sí, obvio. Estamos acá para eso. Terminó siendo bastante simple el nombre, era Mermelada Marciana. Directamente, ¿no? Sí, bueno, porque... Y porque tenía que tener un poco de, ¿no? De efectividad también. Punch. Y porque, digamos, más allá de que sea específicamente orientado hacia un lugar, ¿viste? La gente lo termina comprando igual. Claro. Digamos, tiene que tener rédito económico de algún lado. Es una novedad, digamos. Claro. Bueno, vendiendo la mermelada marciana en los almacenes de Carlos Casares, financiaron. Solo en Carlos Casares, solo que se vendió ahí. Por eso, entonces es un pueblo importante, digamos, claro. ¿No? Hay una población. Tiene 4 almacenes, imagínate la facturación. Claro, los tipos esos ya son magnates de. No, porque de esa plata iba para la junta esta. Del pueblo que investigaban, ¿no? Pero quedaban los almaceneros. ¿Y pero qué beneficio puede tener entonces el que tiene? ¿El clon? El clon no, digo, el dueño del almacén. Ah. ¿Qué beneficio tiene si algo le tiene que quedar de cada cosa que vende? Porque está cediendo un espacio también. Eso, el ABC del marketing. Pero les prometieron que iban a mandar a los hijos a un colegio privado. Ajá, con eso ya alcanzó. Y hay colegio privado en Carlos Casares, también es importante saberlo, ¿no? Hay uno. Eso es todo lo que se sabe. Es más difícil saber cuántos colegios hay privados en Carlos Casares que lo otro, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la cuestión es que agarraron la Ruta 5 como plataforma de despegue de este cohete espacial y lo mandaron nomás. Bien. Hubo quejas también de los consumidores, pero bueno, cosas que pasan también. Sí, no, por supuesto. La mermelada marciana terminó fundiéndose porque no... Ah, ya está. Ya porque una vez que salió la nave ya no había por qué seguir haciendo mermelada. ¿Y pero de qué? ¿Firmaron algunos videos, por ejemplo, allá en el espacio con el astronauta pidiéndole mermelada alguna cosa? Sí, claro. Digo, porque la campaña de marketing, ¿cómo por eso, se sostenía? Porque tiraron 2 naves, digamos. Ajá. La primera fue, untó un par de tostadas y volvió. Ajá. Para seguir vendiendo mermelada. Pero viajaba, digamos, el tipo de la productora con su cámara, ¿viajaba? Obvio, claro, con ellos. No, ¿sabes? Terrible despliegue hicieron. Grosso. No, con extras y todo. Porque aparte la onda es que siempre en el espacio tiene que morir alguien, ¿viste? Para darle un poco más de dramatismo, digamos. Sí. ¿Y murió alguien? No, realmente no. Realmente extras, no. Era claro. todo. Aparte tampoco que fueron tan lejos, digamos. Casi sacaron nomás. Claro, en San Curritor, con el no claro, vas a hacer una momento. Claro, no vamos a pensar que fueron a Tamarta. Pues seamos boludos, claro. O sea, era necesario. Pavada no, dijo uno y se fue al Luisito. Ya bastante tenemos con esta organización. Claro. Y aplaudí a Luisito. Claro, no. Bueno, la cuestión es que así, la sociedad finalmente se disolvió. Se desparramaron algunos de sus principales científicos en los pueblos cercanos, ¿no? 9 de Julio, Luján. Claro, yo no sabía ni dónde Luján quedaba Carlos Casares. Luján, Junín, cercano, más que nada. Junín, Pico, Trenquelado, que bueno, hay un par de pueblos. ¿Azul está por ahí, no? No, está un poco más lejos Azul. Bueno, por ahí había alguno. Aparte, claro, lo que pasa es que Azul, viste, ya casi es como que el pueblo en sí, cuando se funda y elige su nombre, casi que está en contra de esto de Miramarte. Ajá, ¿por qué? Por los colores. Por el color, básicamente. El color, exacto. Está en plena oposición. Sí. Sí. Dicen que en Neptuno el suelo sería azul. Son más hinchas de Neptuno. O sea, claro, ellos dijeron, cuando traigan algo de Neptuno, nosotros nos sentamos a discutir. Claro, ahora, en este momento no. Empezamos a vender su mermelada más. Ajá. Creo que teóricamente tendrían que cambiar el nombre también. Y en este caso sí, porque ya está. Sí. Igual ya pasó mejor vida, ¿no? Podrían, en una de esas, ¿qué? Usar el mismo nombre, qué sé yo, no sé. Sí, puede ser. No sé cómo pasa, ¿qué pasará con eso? Con las marcas que terminaron y vos no se podrán volver a usar, es una gran pregunta. ¿no? Yo cada vez que me levanto. Sí, pero tiene un registro intelectual. Sí, pero tendrías que pagar alguna patente o algo como para poder utilizar. Tendrás que comprar la marca, digamos. El famoso comprar la marca. Y no vas a comprar una marca que está fundida. Y medio que no tuvo mucho éxito, ¿no? Claro. Que casi sí. Que el mismo destino te lo estás vaticinando vos solo. Bueno, sería difícil, qué sé yo. Sí. Pero todo esto. Bueno, ahí también se inventaron los cigarrillos de Ribotril. ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? Es un pueblo que habría que ir a hacer un programa de allí, tal vez, algún momento. Cuando nos inviten las autoridades, lo que pasa es que hablamos de cosas que por ahí no quieren gustar, difundir. Claro. Ya dijimos que el Times de Carlos Casares es muy pro gobierno, digamos, ¿no? Y tapa toda esta información. Está muy bien. Pero es pro gobierno. Claro, por eso. Casares, Pero por eso también la mermelada formaba parte de una producción del Estado, ¿no? Y en algún punto sí, lo que pasa es que era financiado con gastos reservados, digamos, ¿no? Es lo mismo que cuando, por ejemplo, qué sé yo, querían formar a los astronautas futuros, bueno, agarraron a los chicos del Normal 1 ahí de Carlos Casares, primero y segundo grado, ¿no? Entonces los pusieron con de una entrada. Serie de dificultades como para que los chicos vayan teniendo la personalidad necesaria, para viajar al espacio. ¿Y vos sabés en qué consistía grandes peligros, el entrenamiento? ¿Lo tenés más o menos? Sí, sí. Uno de ellos era hacer campeonato de fútbol contra chicos de sexto y séptimo grado. Claro, y era difícil. Entonces tenían que sobreponerse a las exigencias físicas. Otra también era la cuestión de enfrentarse en peleas callejeras con bandas chinas, digamos. Los chinos siempre, evidentemente, han copado Carlos Casares también, ¿no? Porque bueno, eran comunidades que trasladaron hacia allí, hoy por hoy, eso es lo cuentan que con un 50% de la población, ¿no? Eso es lo que denunciaban los padres, que decía que en realidad con esto estaban legalizando el accionar de las bandas delictivas chinas. Claro, claro, la mafia, la conocida mafia china, en ¿verdad? Lugar de enfrentarlas, dice que armaron este sistema educativo que en realidad las incluía, ¿no? Estaba mal eso. Ya, bueno, según los padres, ¿no? Igual viste cómo es todo. Sí. Los pibes, en definitiva, empezaron a aprender cómo era la cuestión. Claro. Dijeron, bueno, con los chinos no podemos porque son mutuos. Sobre todo, ese es el problema de los chinos. Pero es había un irlandés. Problema. Ajá. Había un irlandés. ¿Por qué? Sí, porque había un irlandés en Carlos Casares. Ajá. Uno. Uno solo. Uno solo había. Sí, sí. Ajá. McCartney. McCartney se llamaba. Y entonces, bueno, cada vez que salían del colegio y lo corrían los chinos, corrían. Salían a la ruta, ¿no? Sí. Sácate. Y cuando ya se cansaban los chinos de correrlo, aparte. Hay que cansar los chinos igual, ¿eh? Pero no era muy gracioso tampoco pegarle a chicos de primero y segundo grado. Y no. Bueno, los chicos después se desquitaban contra el rancho de McCartney. Ajá. Lo iban a ver y decían, bueno, vos sos irlandés. Le tiraban piedra. McCartney desconcertado, ¿no? No entendía. Salía con los hombros así elevados, ¿no? Como diciendo, ¿qué onda? Sí, aparte, imagínate, cinco vándalos de primer grado te piden piedra a tu casa. No es una amenaza tampoco. Claro, era como una incertidumbre que tenía, ¿no? Hasta que lo pudo aclarar en algún momento, ¿no? No. ¿Por qué nunca? No, porque finalmente este curso intensivo para formar astronautas se terminó. Claro. Ya los chicos habían desarrollado esta cuestión. Claro, y el problema es que, claro, que era secreto, entonces nadie le podía explicar. Claro, imagínate. Aparte nadie le creía. Claro. Si McCartney no tenía foto, cámara de fotos, claro, filmadora como... Claro, eran otras épocas, ¿no? Claro, obvio, obvio. Hizo un dibujo. Claro, de los que tiraban piedras, pero, ¿viste? No era muy ducho. No, nadie le creyó. No, aparte no tenía colores, ¿viste? Era como medio raro. Vida triste la de McCartney, realmente. Sí, hay que ver si le afectó. Yo no, digo, no sé, no tenía cámara de fotos, no tenía colores, le apedreaban la casa, pibe de 6, 7 años. Sí, bueno, algunos dicen que era un agente oculto, en realidad. Y bueno, Dios te pone a prueba igual todo el tiempo, ¿verdad? Sí, no, eso estaba claro, estaba claro. Ayer hablaba de eso. ¿Por qué tantas cosas? No, bueno, uno habla con gente y de golpe empezás a pensar en esas cosas, ¿no? Y sí, exacto. Pero bueno, la cuestión es que los chinos siguieron ahí dando vuelta en Carlos Casares. Hasta que se aburrieron y se fueron. Pues el pueblo tampoco tiene mucho atractivo en realidad. Pero no hay ni casa de comida china, ni tintorería, ni nada de eso. No se asentaron del todo, digamos. No. Fueron a cumplir esa misión, simplemente. No, pues aparte la especialidad de ellos era hacer vándalos urbanos, digamos. Nada más. Claro, y pintar las cuatro paredes que había en el centro, claro. Y se les acabó. Corrieron a los chicos un par de veces, cobraron un sueldo suculento, claro. Y dijeron, bueno, Ahora sí. No hay nada más que hacer acá. Hasta luego. También fueron caminando para el Cerro Uritorco a ver la grabación del spot publicitario de la mermelada marciana. ¿Y que compraron algo? ¿Lo creyeron? No, no sé. No sé. En China dice que querían abrir una fábrica. ¿Ah, sí? Para armar, claro, para bajar costos. ¿Se llevaron la idea para allá? Sí, armaron una terrible fábrica ahí en el pueblo de China también. Sí. Sí. New Carlos Casares. Sí, pero no, no hay noticias de eso todavía, ¿no? No, imagínate. No. ¿Qué habrá pasado? Los chinos están desconcertados igual. Pero siempre están desconcertados los chinos, ¿viste? Que escriben en otro idioma. Sí, claro. Son medio raros. Son raros, los chinos. Entonces, son raros. Por ahí, ¿viste? Y fabrican cosas para todo el mundo. Es imposible que ellos sepan lo que están haciendo. Claro. No, no, es verdad. El gobierno les miente, en realidad. No les dice lo que hacen. Todo esto igual venía porque, en teoría, había... Hay vida en Marte. Claro. O por lo menos eso es lo que todo las investigaciones dicen. Todo tiene que ver con todo, dijo sí, uno. No, un día. Obvio. Y acá lo acabamos de comprobar, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, pero eso seguro. Va a sonar un celular, me parece. Sí, que nace este, algo. Pero bueno, la cuestión es así. Terminó siendo... bueno, la sociedad esta, el observatorio astronómico, se cerró. Uh-huh. Realmente, ya una vez que largaron las naves. McCartney se jubiló con el... Sería importante saber, ¿no? Que alguien, si sabe algo de McCartney... Escribió varios libros. ¿Ah, sí? Sí, por las pedradas. Ajá. Y porque lo interrumpió. ¿Varios libros? Sí, varios libros. Sí, sacó 4 tomos. Pero en Irlanda fue furor. En Irlanda fue un éxito. Sí, imagínate. Era como el último mohicano. Claro. Bueno, así suceden las cosas. Yo te voy a presentar una canción. Dale. Ahora, que viene a cuenta de todo esto, ¿verdad? Sí, no me imagino. Sí, no, por supuesto. Y de no, sobre banda todo de este estado, ¿no? En el que estamos. Pero la canción pertenece a alguien que cumplió años hace poco, hace unos días nomás. Suena varias veces, ha sonado varias veces acá en este programa. Y eso, Sácame de Aquí se llama la canción. Hasta las 16 horas, aparentemente, aparentemente, vamos a estar acá en vivo todavía, si nos dejan y si la neurona sigue funcionando. Hasta luego, buenas tardes. Dicen que si continúas a algún lugar llegarás. Debe de hacer falta bastante caminar. No soy mala hierba, solo hierba en mal lugar. Cabeza de calabaza. está prohibido prohibir. Sácame de aquí, no me dejes solo, o todo el mundo está loco, Dios es sordo. Sácame de aquí, no me dejes solo. No entiendo qué nos pasa a todos, hemos perdido la razón. Sácame, sácame, sácame. A través del Estanciero, la clase media aprende conciencia social. Veintiocho minutos pasaron de las 2 de la tarde, hacen alrededor de 16 grados 4 acá en la ciudad de Buenos Aires. Un lindo día con sol, la verdad. Hoy escuchaba hace un rato a uno de... que hacen el programa anterior, ¿no? No sé cómo se llama la señora. Y decía que veo un montón de nubes, qué sé yo. Yo venía justo caminando, escuchándolos. Y está absolutamente despejado el día. Así que disfrútenlo. No sé qué se ríe este señor. Un comentario que me llegó. Ah, que no salió al aire. Pero bueno, no importa. La cuestión es que podemos decir la vía de comunicación. Pero si por supuesto, este día soleado. Cuando vos gustes. Espectacular acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. A pleno. A punto de ir a votar. Mañana. Estamos en veda, así que ojo con lo que decís. Te lo digo. Yo no hablo de política por lo general. De todas maneras, el color de tu buzo es bastante significativo. Sí, ¿no? Representa, hoy, ¿no? Representa algo. Para comunicarse por mail nos pueden escribir al granpez@frecuenciacero.com.ar. También nos pueden buscar en el Facebook como El Gran Pez. Hay un loguito que dice EGP y varios colores. Está lindo, así que se puede entrar tranquilo. El blog del programa es... Está lindo, sí. Está lindo, digo, el Facebook, ¿no? Del programa. Le mandamos un beso a Luciana, ¿no? Luciana Sales, que fue la que diseñó el logo ese. Sí. Eso. Esta semana hablé con Lu. Yo intercambié algunos mensajes hace unos días, pero buena onda. Sí, sí, le mandamos un beso, ojalá que... Todo bueno, es no, mejor, eso, todo eso, mejor, que lo piense de esa manera, sí. Que las cosas que a veces uno piensa que son malas, en realidad es para estar en otra puerta. O que genera incertidumbre, qué sé yo, bueno, no importa, eso. Algo va a venir y seguro que va a ser mejor, así que listo. Eso. Por otro lado, también pueden visitar el blog del programa en egpradio.blogspot.com, ahí encuentran nuestros programas, algunas... entrevistas o columnas cortadas a propósito, como para no tener que escuchar todo. Exactamente. Así que, dicho todo esto, también pueden llamar, ¿no? Ah, si sí, quieren, se gustan. Al aire, quejarse del operador, 4635-7391. Es por lo general que la gente se queja de eso. Sí, sí, sí. Se le para el flequillo, se le para el flequillo, dice la gente. Acusa, ¿no? Pancartas, todo ahí acá. Sí, sí, revueltas sociales. El encargado de gestos. El encargado de gestos. Dirige la orquesta, ¿no? Popular. Sí. Está el encargado, que esto está por ahí, que probablemente sea quien los atienda, si es que ustedes llaman, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Van a poder tener el placer, el gusto de hablar con él un rato. Por eso mismo vamos a repetir de vuelta el número 4635-7391. Exactamente. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir a escuchar una canción así muy linda, de los Red Hot Chili Peppers en este caso. Una linda balada de uno de los mejores discos que tiene este grupo. La canción se llama Under the Bridge, bajo el puente, un clásico de los 90. Ahí con eso los dejamos. Sometimes I feel like like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. The streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I'm never worried, now that is a lie. I don't ever want. Cuando se termina el mundo, la simple pregunta anuncia una filosofía. Tranquilamente la respuesta podría ser nada y se anula el problema, pero ¿de qué tipo de pensamiento hablamos? Es difícil saberlo. Harto conocido es que los mitos han caído en desgracia, por tanto, y si el horizonte social, sin el horizonte social, lo único que nos queda es la individualidad. Sin embargo, a veces parece demasiado poco para conformarnos o haciendo gala de las buenas costumbres, nos resulta una desconsideración. Entonces recurrimos a la vida individual como parte de un todo. tal vez una fuerza, luz o inteligencia que en su ser engloba todas las posibilidades a todos los seres. Es imprescindible confiar en los demás para realizar la pregunta que inició la editorial: ¿qué sucede cuando se termina el mundo? En definitiva, llegamos a lugares conocidos. Nuestro pensamiento es el que establece el tipo de preguntas que realizamos. Con otro tipo de filosofía, quizás no podríamos alcanzar siquiera a imaginar consultas semejantes. De todas maneras, miles de sistemas filosóficos o vivencias pueden practicar la misma consulta con resultados disímiles y hasta contradictorios. Porque una cosa es la evolución biológica y otra la evolución de una conducta o conocimiento. El que dice esto es el doctor Baltasar de las Quimeras. La aclaración sobre la biología aquí no tiene la mayor importancia, pero la evolución del conocimiento sí. El cronista asume que no puede leer ni un porcentaje muy reducido de la sabiduría acumulada por el ser humano. Tal vez sea tirar la toalla muy temprano, pero más vale pacifista de mecha corta en caso de pelea que uno engreído e insobornable. Entonces, si estamos imposibilitados de conocer lo que ya conocen todos los demás, es incalculable la cantidad de información que nunca recibiremos porque todavía no está ni desarrollada. Dentro de esa información quizás se encuentre la respuesta al problema inicial: ¿qué sucede cuando se termina el mundo? Asomados al umbral de nuestra cultura, debemos imaginar cómo sigue la cuestión. Esto no sucede cuando hablamos de la muerte o el fin del mundo. En cualquier rama del saber, la imaginación termina de construir el mundo en el que vivimos. Por tal motivo, es tan importante e interesante esa capacidad. Y así como así, el doctor Google sugiere sin escuchar lo anterior: las presas de pollo y el repollito de Bruselas no resisten una prueba de ADN por más doble L que ostenten. Casi como decir que siempre hay algún supersticioso que gritará: ¿por qué no te ocupas de este mundo en lugar de fabular sobre la nada? Es verdad. La democracia nos exige prudencia y aceptar opiniones divergentes, pero cuando estamos en Saturno pensando en estas cosas, sufriendo las contradicciones, presintiendo que solo nos aguarda la resignación de la ignorancia, ¿cómo molesta que un estúpido pregunte terrible gansada? Ma, qué tolerancia ni qué 8/4, te dan ganas de darle un castañazo en la nuca al desgraciado. Y no está mal, mis queridos cervatillos. Dice el mismísimo, hablando sobre la África negra y la dieta de los leones. Por lo tanto, el chanquetazo se hace presente y sacude al místico terrenal que nos desafiaba con la huevada esa. Este es aquí ahora, querido. Y al grito de: ¿y a vos qué demonios te importa? Si querés, quédate toda tu vida pensando qué auto me voy a comprar. Nos damos media vuelta y nos vamos refunfuñando, pero a la vez llenos de dicha y felicidad por haber educado a un boludo. Entonces, lo que sucede cuando se termina el mundo no lo sabemos. Lo que sí averiguamos es que los idiotas tienen algo que ver con nuestra ignorancia. estamos para interrumpir el silencio que atormenta a las mentes culpables. El Gran Pez. Seguimos aquí en vivo, en el aire de Frecuencia Cero, FM 92.5. Pueden también escucharnos en www.frecuenciacero.com.ar. Le mando un beso, no sé si estará escuchando, a Isabel Álvarez Artigas, una nueva amiga de Facebook que está en el sur de Suecia, nos dice, que está tratando de abrir la radio, pero dice que el streaming de los componentes que tiene en su computadora se ve que no le permite escuchar. No sé qué pasará, pero dice, bueno, que espera poder oír algo de nuestra transmisión antes de que termine el programa. Nosotros esperamos lo mismo. De cualquier manera va a estar ahí en contacto para ver si se puede escucharnos. Bueno, por supuesto, está buenísimo que se vayan sumando de todos los lugares posibles. Lo bueno que tiene internet es eso también, ¿no? Que tienen esa posibilidad. Bueno, en este caso no es el ejemplo más claro de todos, pero por supuesto que pueden escucharnos desde cualquier punto del mundo entero y por suerte con buena calidad de audio, lo cual también le suma bastante a esta transmisión, ¿no? Así que bueno, cualquiera que quiera escucharnos puede entrar ahí a www.frecuenciacero.com.ar. También si quieren escribirnos, si quieren contactarse con nosotros de algún modo, pueden escribirnos al granpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden también escribirnos acá en el muro de Facebook, que nos encuentra como El Gran Pez. O si no, simplemente nos buscan tanto a Pablo como a mí. Pablo Gentilín con doble L al principio, o Ariel Sarranz con Z al principio y al final. Tenemos unos apellidos muy raros también para que nos busquen y nos encuentren. Pero bueno, por otro lado, tan particular que nos encontramos fácilmente, sí pueden escribir el nombre como corresponde, ¿no? Pero bueno, toda esta introducción le corresponde, y esta cortina, ¿no? John Scofield sonando debajo, que viene John Scofield en septiembre, me acabo de enterar, así que este día muy interesante poder ir a verlo nuevamente. Ya he tenido la suerte de ir y voy a intentar hacerlo otra vez. Pero esta cortina elegida específicamente para un buen momento, un gran momento que tenemos en este programa, que corresponde al arte, ¿no? Al arte, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero el arte como que no tiene tampoco punto geográfico, ¿no? Ocurre en cualquier lado y en cualquier momento. Y para eso, por suerte, tenemos y hemos convocado a nuestro amigo José Ferrero, que hoy está con más aire que nunca, ¿no? Renovado. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, con más aire que nunca, es verdad. Con más aire que nunca. Bueno, me enteré por ahí que salió todo bien, que está todo en orden. Está todo muy bien, todo en orden. Mirándome al espejo medio raro todavía. Ajá. Pero está todo muy bien, por suerte. Bueno. Y sobre todo esta posibilidad de respirar que ya casi me había olvidado cómo funcionaba la todavía no sé caminar y respirar. Claro, bueno, es que es todo un aprendizaje, ¿no? Porque me imagino que haber vivido tanto tiempo así es casi que te olvidabas de lo natural que era. No, es que no me sale natural. Claro. Si estoy parado, respiro por la nariz, pero si camino o hablo, respiro por la boca. Todavía no me sale. Bueno, ajá. Es como con caminar y majar chicles. Claro. Todavía no lo aprendí. Bueno, de a poco, tenés bueno, tiempo. Sos bueno, joven todavía. Buenas tardes a todos, ahora sí. Ahora sí, buenas tardes, buenas ¿cómo tardes. Le va? Bien, por suerte bien acá, disfrutando ya casi promediando el programa, pero esperando este espacio que, bueno, la semana pasada no lo pudimos tener por esto mismo. No, todo amordazado. Claro, pero bueno, y por suerte estás acá, así bien, que bien, agradecidos. Sí, y yo acá, que está bueno eso. Bárbaro. Les cuento, lo que vamos a hablar hoy es de mi pintor preferido en la Argentina. No es pintor, es un artista, se llama Alberto Greco. Uh-huh. Para eso tenemos que remontarnos a la década del 60 a Buenos Aires. Está en este momento en proa, no con una muestra propia, sino con una muestra que se llama Sistemas, Acciones y Procesos 1965-1975 en proa. Ahí se pueden ver diferentes situaciones artísticas, y esto es lo que me lleva a hablar de Alberto Greco: situaciones artísticas, prácticas artísticas de diferentes artistas del momento de Buenos Aires, y específicamente parte de la obra de Alberto Greco. A mí hablar de Greco o leer sobre Greco o mirar a Greco me produce mucho placer por lo que Greco es en sí, un artista de su tiempo, de la década del 60. Greco es un artista que nació en Buenos Aires en 1931 y murió en Barcelona en 1965, muy joven, tenía 35 años, ya vamos a ver cómo murió. A los 23 años viaja a París. Y en París no tiene ni un peso para vivir, vende empanadas en la calle o dibujos ridículos a turistas estadounidenses, hasta que después de un año consigue un trabajo para estampar cartones y puede vivir en un hotel y comienza a pintar en forma regular. Él dice que de chico sus dos pasatiempos más importantes eran dibujar, por un lado, y después jugar con un faisán que había recibido su tía. Y acá entra ya, creo que, el primer hecho artístico de Alberto Greco, su famosa tía Ursulina. Tía que después no se sabe si existió o no existió, porque después en algunas entrevistas dijo que había sido hijo de su tía Ursulina. Greco se inventaba a sí mismo. Greco fue un artista performático que, después de hacer exhibiciones dentro del movimiento informalista en Buenos Aires, su primera exposición en Buenos Aires es en 1954, cuando vuelve de París, que expone Grecos, Témperas, en Témperas París, 1954-1956, pero no pasa completamente desapercibido. Y ahí sí, va a formar parte de las dos muestras del movimiento informalista. Cuando hablamos del movimiento informalista, hablamos de un cuadro que tiene muchos materiales vulgares, como la famosa rejilla que puso Kenneth Kremble, tal vez el creador del informalismo en la Argentina, el concepto de fealdad, de degradación, materiales con texturas complejas. Básicamente esa pintura hay que mirarla como si fuera un gran mural descascarado, como si pasáramos por una calle y encontraste una pared descascarada en donde ves un ladrillo, un poco de una telaraña, a lo mejor un chico que le pegó un papel. Todo ese mezcla, ese collage que aparecía en un mural descascarado era la obra de Alberto Greco. Alberto Greco también usaba, en algún momento dice que se cansa de dibujar y empieza a usar colores. Y en su página oficial, la persona que la maneja habla de el faisanismo. En esa época hablaban de los ismos, eran como que había que inventar ismos todo el tiempo, ¿no? Y él hablaba del paisanismo, que era... Todavía en política hoy sirve eso, ¿eh? ¿Cómo? y a partir de ahí, Greco empieza a cambiar un poco, porque dice que la pintura va a terminar muriendo. Que su última muestra la va a hacer en 1961 en Buenos Aires, que se llama Las monjas, porque él está convencido de que las monjas iban a ser las grandes protagonistas del siglo XX. Entonces pinta cinco cuadros que son muy oscuros, con muchos negros, con mucha tela, en donde se puede ver una monja ahí muy muy perdida. Y a partir de ahí empieza a trabajar materiales. Trabaja materiales y crea botones que hacía él mientras caminaba por la calle con herramientas que tenía en los bolsillos, sacaba un botón, lo doblaba, le metía un pedazo de alambre, lo escupía, le ponía un pedazo de papel y se lo daba a la gente, y le armó algo que se llamaba la Orden Greco. Te daba un botón, te lo ponía en la solapa y te decía que era la Orden Greco. Y más adelante va a exponer 30 ratones de la nueva generación como un hecho artístico en una caja de fondo negro con 30 ratones blancos, que eran los 30 artistas más reconocidos de Buenos Aires en ese momento. Desde ahí, Greco, si bien siempre va a seguir pintando, él dice que la pintura no le interesa más y va a empezar lo que se llama Vivo Dito, que quizás sea la obra más conocida de Greco. ¿Por qué? Porque va a inventar o va a introducir a Buenos Aires la performance. La performance, cuando uno habla de una performance, es hecho que ocurre en ese momento y que deja de existir. Y mientras ocurre, ocurre el hecho artístico. Después quedan registros de esa obra, pero no es la obra en sí misma. La obra ya terminó. Hablamos de arte efímero, hablamos de arte de movimiento. Y él habla de el vivo dito, es decir, el dedo vivo. Alberto Greco dice, ya no hay que ver más con el cuadro, ahora hay que ver con el dedo. Y miren qué linda imagen, porque claro, cuando un pintor, retomemos el Renacimiento o el Romanticismo, me pinta un paisaje, me quiere mostrar, los románticos que hacían, salían a la selva a pintar algo exótico y lo llevaban a las ciudades y mostraban la vida exótica de otro lugar. Me mostraba con el cuadro. El Greco dice, yo te voy a mostrar con el dedo. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Se para en la calle, señala a una persona con una tiza, le hace un círculo y dice que eso es un hecho artístico. Es un hecho de contemplación, porque hay que recordar que estábamos en los 60 y el arte y la vida iban de la mano, iban juntos, eran la misma cosa. Marta Minujín hacía la menezunda, que era un laberinto que nos modificaba, nos tiraba un poco de perfume, había algunas telas que nos tocaban, y cuando uno salía de ese laberinto, su vida te había cambiado. Se abría a las 7 de la tarde porque quería que fueran los oficinistas, porque el arte y la vida eran la misma cosa. Bueno, Greco te señala con el dedo lo que vos tenías que ver, pero él te dice a su vez, yo no quiero reformular el objeto, yo no te lo quiero hacer más lindo a esa naturaleza muerta en un cuadro que brille perfecta y aunque tenga un gusanito que la está pudriendo, que me está diciendo algo, me está diciendo que la belleza es efímera, yo no la quiero cambiar, yo quiero que la veas tal cual como la realidad te la presenta. Por eso él empieza en Barcelona a organizar recorridos con gente y va marcando ciertos objetos, y esos hechos son hechos artísticos. Para mí, una de las cosas más graciosas, obviamente hablaban también del humor, ¿no? Viaja al Vaticano, se disfraza de monja, Greco tenía una barba muy importante, imaginen un hombre disfrazado de monja caminando por las escaleras del Vaticano, lo detienen, se tiene que escapar del Vaticano de Italia, y después arma Cristo 63, que empiezan a escribir un texto en donde, por ejemplo, Judas lo vende a Cristo por 30, y el apellido era el nombre de un galerista de Buenos Aires, pero no lo clava, cuando lo tienen que clavar, dice, no tengo ganas porque se me enfría la comida, vuelvo otro día, queda, espérame acá, y así va un texto que va mutando permanentemente, y eso también lo lleva a hacer arte callejero. En una oportunidad se mete en una galería de arte disfrazado de sándwich, diciendo, Alberto Greco, con un cartel que decía, Alberto Greco, obra fuera de catálogo. Pero entendemos el hecho. Hay una galería de arte, la gente está tranquila, tomando algo. Hay un montón de cuadros colgados y aparece este hombre, barbudo, disfrazado de sándwich, con un cartel diciendo, Alberto Greco, obra fuera de catálogo. Él está hablando del arte como un hecho artístico, como una vida permanente. Claro, claro. Obviamente que tuvo un encuentro con Marcel Duchamp. Su primera obra, así efímera, es pintar baños en París. Alberto Greco se decía a sí mismo bisexual, y él iba a los baños de París y su primer trabajo así callejero era pintar en los baños Greco puto. Pintaba en todos los baños que encontraba Greco puto, Greco puto, Greco puto. Entonces uno dice, pero esto es un hecho artístico. Pero si después miramos la obra de Marcel Duchamp, su primer ready-made, que es La Fontaine, ¿se acuerdan ese mijitorio puesto arriba de una mesa? Sí. Que no de casualidad estaba puesto al revés. Entonces si vos hacías pis ahí, el pis te venía encima. Era una humorada de Duchamp. Bueno, Greco también se va a los baños y pone Greco puto de alguna manera. Duchamp se había travestido en muchas de sus fotografías, jugando a empezar a romper estos límites que había entre el hombre y la mujer, como rompiendo los límites que había entre el cuadro y el arte en sí mismo, entre el arte y la vida. Había que romper todos esos límites. Alberto Greco, a la edad de 35 años, perdidamente enamorado de un hombre, se toma una sobredosis de barbitúrico y lo encuentran muriendo en una habitación, y en la mano tiene escrito fin. Había terminado la vida de uno de los artistas performáticos más importantes de la Argentina, que marcó un rumbo, que a partir de ahí la historia cambia, y a partir de ahí van a empezar el arte de masas, el arte de medios. Greco también llega a colgar carteles en la ciudad de Buenos Aires diciendo que qué grande Greco, qué grande soy, una cosa así, apropiándose de la ciudad, es decir, interviniendo a la ciudad, cosa que nunca había ocurrido, ¿sí? Entendemos, es un momento artístico en la Argentina, en donde el otro día estaba en una conferencia de arte con el gran licenciado en artes Miguel Ángel Muñoz, y él nos decía, haciendo estas comparaciones entre Buenos Aires y Europa, sí, que por ejemplo en 1900, acá se creaba recién la Academia Nacional de Bellas Artes, por lo que cuando allá estaban apareciendo los movimientos como ya el impresionismo recontrainstalado, como todos los movimientos que se llamaban mal llamados posimpresionistas, acá recién empezaba el academicismo. Entonces dice, parece que Argentina siempre mira de lejos o va atrás de las vanguardias artísticas. Y en un momento dijo, y eso no es así. ¿Estuvimos atrás en ese momento? Sí, estuvimos atrás. En otro momento estuvimos a la par, pero en la década del 60 nosotros estuvimos adelante de Nueva York, de San Pablo, de Brasil. Estuvimos adelante del mundo, en la década del 60, la generación de Minujín, de Greco, de Kenneth Kremble y de todos esos artistas argentinos marcaron un rumbo en la historia del arte. Perfecto, la verdad, igual pensaba que estas personas que realmente trascienden a los tiempos y trascienden en lo que hacen, por supuesto, siempre tienen que tener algo que nos escape a nuestra normalidad, entre comillas, ¿no? Sí, siempre sí. Tienen que tener algo que nosotros no haríamos nunca, se tienen que animar a hacer algo que a nosotros ni se nos ocurriría. Digamos, no pueden ser simples mortales, no pueden pasar por la vida como puede pasar cualquiera de nosotros. Dicho esto, de una manera que se entiende, ¿no? Digo, sí, no, hay que entender que, digamos, el grado la forma de mirar la vida que tiene, claro. Es completamente distinta, porque por eso después nos lo pueden mostrar, porque ellos lo ven diferente, lo muestran y a lo mejor en ese momento no se ve, y 20 años después, 10 años después, 15 años después, empezamos a ver lo que ellos vieron hace mucho tiempo. Es muy difícil entender el momento en que a uno le toca vivir, entender lo que está pasando en ese momento para poder reflejarlo en una obra. A mí la idea de que el tipo ya pueda entender el hecho de decir, el cuadro es una forma de mostrar, pero recortado. Yo te voy a mostrar con el dedo. Ya me parece algo brillante, y estaba ahí, como todas esas grandes ideas que están ahí, pero que algunos la ven. Bueno, Alberto Greco la vio. Bueno, impecable como siempre. La verdad que está buenísimo poder sentarse en este caso, en estos minutos que tenemos, como un oyente realmente, porque tratamos de no interrumpirte justamente para que puedas desarrollar todo lo que preparás y lo que sabés, y realmente por ahí uno no interrumpe justamente porque está disfrutando y está viajando en esta información y en este espacio que nos acercás y que nos traes el arte acá al programa, así que te agradecemos. Pareciera que cada programa tengo que cerrarlo de alguna manera así, pero me es imposible cerrarlo de otra manera, así que realmente te agradecemos. Es un placer para mí. Recuerden, Sistemas, Acciones y Procesos, 1965-1975, en Proa, esto es Avenida Pedro de Mendoza, 1929, es al lado de Caminito, en La Boca. Sí, en La Boca, sí. Ya está publicado en Facebook esto, así que perfecto. Para la gente que quiera, que no tenga bien los datos, puede entrar ahí y verlo. Como siempre, agradecidos por tu participación, José. Agradecido soy yo, porque me dan un espacio para poder hablar de lo que más me gusta, que es el arte. Y se nota. Bueno, te mandamos un... Hablamos la semana que viene. Exactamente, un abrazo grande, buen fin de semana. Saludos a los dos. Igualmente. Hasta luego. Chao. José Ferrero pasa por acá trayendo el arte a este programa. Realmente muy bueno. Y la vida de este hombre, ¿no? De Alberto Greco, también impresionante. Está bueno acercar estas cosas y está bueno que ustedes y nosotros tengamos la posibilidad de conocer a estos personajes de una manera más interna y de una manera más íntima, quizá. Siempre, obviamente, invitamos a la gente a que vaya a ver estas cosas, porque tal vez puede llegar a terminar de redondear un poco toda la información que José Ferrero nos trae así con tanta sapiencia. De acá, para cerrar y este clima y acomodarnos un poco, después ya iremos a la tanda y eso, pero los dejamos con un gran tema que escuché ayer, después de mucho tiempo, un tema representativo de los 80 también, pero que los U2 tuvieron el agrado y la suerte de regalarnos a nosotros. El tema se llama Where the Streets Have No Name, y así cerramos la primera hora del Gran Pez del día de hoy. siguiente hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El gran pez. Minutos pasaron de las 3 de la tarde, estamos empezando tarde en la segunda hora del programa, pero así como muy tranquilo igual, ¿no? Como que la cosa simplemente va yendo y punto. La gente pasea por acá por la radio, ¿no? Nadie se hace responsable de las cosas que suceden, van y vienen y es así. Algunos vienen a ver el programa, otros venimos a hacerlo. Bueno, es la diferencia, ¿no? Que hay. Está muy bien. Sos, la verdad, que un turista de lujo acá, ¿eh? Bien. 16 grados hacen aquí. No sé si sabías, te lo quería contar. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, para escribirnos, pueden escribirnos a granpes@frecuenciacero.com.ar. Pueden escribirnos también ahí en el muro de Facebook. Y pueden llamarnos al 4635-7391 para salir al aire si gustan. En un rato vamos a tener un pequeño bloque dedicado al maestro Gustavo Cerati, que ha cumplido años esta semana. Algunas canciones, ¿no? Sin ahondar demasiado en detalles y en palabras, simplemente mostrar algunas lindas canciones que conocemos muchos y otros no. Entonces estaría bueno simplemente sentarse, disfrutar un poco con el sol ahí en la ventana, mientras escuchamos unas lindas canciones acá hasta las 4 de la tarde. Por lo pronto, ya pasó José, ¿no? Ya hizo lo suyo, el tipo muy bien, ¿no? Como habitualmente lo hace. Ahí nos acercó la muestra que está ahí en proa, ¿no? De Alberto Greco, en La Boca, si quieren ir, un lindo fin de semana para ir y disfrutar un poco de arte. Y ahora es el turno de ella, ¿no? De la mujer del equipo, porque somos todos hombres los que trabajamos en este programa. Ella viene a poner un poco de femenidad al aire de El Gran Pez. Su nombre es Astrid Rin, ya muchos la han escuchado acá, y esta vez, por supuesto, tiene una nueva posibilidad de estar acá. ¿Cómo estás, Astrid? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, nos alegramos. El sábado lindo, bien, tranquilo. Sí, muy tranquilo. Bien. Me quería tomar una pequeña libertad ahora que ya voy entrando en confianza. Dígalo, por favor. Quiero mandarle un saludo muy grande a dos amigos míos, Alberto y Carola, que nos están escuchando desde Madrid. Mirá, ¿viste? Son fanáticos del Gran Pez. Bien. Sé que nos están escuchando online. Bueno, le mandamos un saludo de tu parte y nuestra también, ya que nos escucha, por supuesto, a todos ellos, a ambos. Bueno, Astrid, nos habías adelantado a nosotros un poco sobre lo que ibas a hablar, pero contale a la gente cuál es la elección del día de hoy. Sí, hoy les traje una novela de Pedro Mairal. Pedro Mairal es un escritor argentino, nació en Buenos Aires en 1970, saltó a la fama en el 98 cuando se ganó el premio Clarín por una novela que se llamaba Una noche con Sabrina Laff. Ajá, sí. ¿Se acuerdan? Porque después se hizo una película. Exacto. Incluso, de Alejandro Agresti, que estaba protagonizada por Cecilia Roth y Tomás Fonsi. Sí, sí. Bueno, ese fue el primer premio importante que ganó Mairal, y a partir de ahí él siempre escribió mucho, empezó a publicar cada vez más. Él escribe cuentos, novelas, y le gusta mucho la poesía, que es un género en general bastante rezagado, ¿no? Basta de entrar a una librería y buscar la sección de poesía, siempre está al fondo, hay que encontrarla con una brújula, más o menos. Sí, ¿no? Primero está la parte esotérica, luego autoayuda, etcétera, claro. Y después sí, llegamos. Sí, por lo menos, bueno, lo que hay en las mesas de novedades en general siempre son novelas, libros, claro, de cuentos. La poesía es un género que tiene menos aceptación. Hay poca gente que disfruta de la poesía, pero Mairal es un gran defensor de la poesía, escribe mucha poesía también. De hecho, escribe unos pornosonetos. Ajá. Que son poesías eróticas que les recomiendo leerlas, pues son muy buenas. Están editadas, pero también se pueden leer en su blog. Pedro Mairal es un escritor muy activo en internet y tiene un blog, que es, la dirección es pedromairal.blogspot.com. Ahí pueden encontrar un montón de cosas de él, entre ellas los pornosonetos. Bien, algún día también podríamos hablar, si te parece, ¿no? De un poco de lo de cómo encarar la poesía y eso, porque tampoco es fácil, digo, creo que no es casual que sea un género que esté un poquito rezagado, porque por ahí es medio difícil entrarle a esas cosas. Va, por lo menos te hablo de mi experiencia simplemente. En realidad, yo tampoco, sinceramente, soy una gran lectora de poesía, ¿eh? Me pasa lo mismo, es como una deuda pendiente que tengo. Sí, una vez entrevisté a Mairal y él da talleres de escritura. Y le preguntaba cómo trabajaba con los alumnos. Él, por ejemplo, me decía que les daba, aunque el taller fuera de narrativa y lo que sobre todo se escribían eran cuentos, él les daba para leer mucha poesía a sus alumnos, porque él cree que la poesía es como una novela condensada y que si vos tirás unas gotas de poesía en un litro de agua, haces un cuento. Creo que este es el valor de la poesía, cierta utilización del lenguaje, cierto color, cierta textura, que creo que puede ser interesante, pero hay que saber apreciarla y no es fácil. A mí también me genera ciertas dificultades, confieso, prefiero leer novelas o cuentos. Claro, bueno, sí, es todo un tema, pero bueno, está bien, habrá que buscarle la forma, quizá ver si se pueden rescatar quizá algunos autores, viste, cosas más digeribles. También la poesía tiene eso de un poco libre interpretación, ¿no? Bueno, el arte en general tiene eso, pero a la gente por ahí le resulta un poco más simple, al común de la gente, digo, que le den las cosas un poquito más digeridas, ¿no? Y que uno pueda entenderlo casi de una manera lineal. Bueno, puede pasar algo de eso. Sí, podemos pensarlo. Bueno, claro. Dale. De todas formas, lo que les traje de Mairal hoy es una novela. Bien. Se llama El año del desierto. Es realmente, a mí me impactó mucho cuando la leí, porque ahí descubrí realmente a Pedro Mairal y dije, ¿quién es este joven escritor argentino que escribe tan bien y que parece formar parte de una tradición de grandes escritores que dio la Argentina? Realmente me sorprendió muy favorablemente. Les cuento un poco de qué trata El año del desierto. A ver. La protagonista es María, sí, es una secretaria de 23 años que trabaja en microcentro, está de novia con un chico que es motoquero. Un día, en pleno microcentro, estalla una suerte de revuelta popular. La escena nos va a remitir inmediatamente a lo que pasó un poco en diciembre del 2001 acá. Ve a gente corriendo ensangrentada por las calles, la montada, bombos en la plaza, pedradas, la gente corre a los bancos a cambiar dólares, es una situación muy caótica. En realidad lo que está pasando es que está avanzando algo que se llama la intemperie, que es como una fuerza misteriosa que va arrasando con todo, que nadie entiende muy bien de qué se trata. Empieza avanzando por el conurbano, empiezan a venirse abajo barrios como Florencio Varela, La Matanza, Tigre, las casas se vienen abajo como castillos de naipes. Me hizo acordar un poco, no sé si se acuerdan de La historia sin fin. Sí. Que era una bellísima novela de un escritor alemán que se llama Michael Ende y que en los 80 se llevó al cine. Que era, no sé si se acuerdan, que había un lugar que era fantasía, que era como un país encantado, que se estaba viniendo abajo porque avanzaba algo que se llamaba la nada, que era una fuerza destructora que iba destruyendo fantasía. Sí, lo recuerdo. Bueno, la intemperie de la novela de Mairal viene a ser algo parecido. Ante el avance de esta intemperie, que nadie entiende muy bien de qué se trata, que empieza arrasando con el conurbano, ¿qué pasa? Empieza a haber un éxodo de gente de la provincia hacia capital. Se empiezan a tomar casas en la capital, pasan cosas como, por ejemplo, la gente copa el Alto Palermo Shopping, Bulnes se vuelve intransitable porque está llena de asentamientos de gente que va llegando, se genera una situación caótica, la gente que vive en capital tiene que alojar gente que viene de afuera en sus casas, con todos los problemas que esto trae, y a la vez a la protagonista María empieza a pasarle cosas muy raras, ¿no? Por ejemplo, va al supermercado a comprar una Coca-Cola y se encuentra con que las únicas marcas que hay son Tim o Crash. Yo no sé Ustedes creo que son un poco más jóvenes. La Crash la tengo, la otra no, me parece. Sí, eran la TAP, eran unas gaseosas para que les fuimos chicos en los 80, que ya no se hacen más, pero que eran las gaseosas de esa época. Sí, acá el operador asiente. Asiente, dice, bueno, tiene que andar por los 30 y pico igual. Claro, casi claro. Que sí. Y nada, a María le pasan cosas rarísimas. Por ejemplo, se sube al colectivo y quiere ir a Tigre y el colectivero le dice, mirá, no voy para allá. Y ella le dice, ¿pero por qué? Porque ya no queda nada. O la ciudad por momentos está, parece más limpia, tiene menos autos, menos motos. El shopping abasto deja de ser shopping y va y se encuentra con que es un mercado de nuevo donde se venden frutas y verduras. Con lo cual, ¿qué está pasando? Que ante el avance esta intemperie, a la vez, Buenos Aires está retrocediendo en el tiempo. La ciudad va involucionando hacia tiempos de su fundación. Sí, a medida que se van viniendo abajo grandes partes de la ciudad, a la vez la ciudad retrocede y María termina, bueno, trabajando en un prostíbulo, se reedita como una especie de frente entre capital y provincia, casi una cosa como de unitarios y federales. Es tomada cautiva por una tribu de indios. Pasa un poco todo esto. Uh-huh. Si quieren, hay un breve fragmento que elegí, que es en un momento María recibe una carta de su novio, porque aparte hay levas y como está como esta especie de enfrentamiento entre la gente del interior y la gente de capital, como que se reedita el servicio militar y empiezan a tomar a jóvenes para que combatan en los ejércitos, y María está atrincherada en el departamento en el que vive en Capital, porque ya casi nadie se anima a salir a la calle, porque la situación es muy caótica, y recibe una carta de su novio que le cuenta algunas cosas de ese afuera que se volvió tan misterioso. Entonces sí. María cuenta. Sí, sí, diga nomás. Yo por ahí hago algunos silencios, pero es porque te estoy escuchando atentamente, no por otra cosa, ¿eh? No creas que estamos en otro lado. No. Estamos no, acá. Me hablaba de los campamentos que se habían levantado en los bosques de Palermo, donde estaban cortando los árboles para hacer leña y estaban haciendo una granja modelo para enseñarle a la gente a cultivar y a cuidar animales. En algunas calles habían levantado el asfalto para sacar a la luz los viejos rieles del tranvía. Por la falta de gasoil, habían puesto a rodar los colectivos con ruedas de tren, que funcionaban como un tendido eléctrico improvisado. Se robaron los animales del zoológico. Algunos se escaparon. Se comieron los búfalos y las gacelas. Por unos días anduvo circulando una carne muy negra y salada, que estoy seguro que debe haber sido algún bicho de esos. Decía que los leones y otros animales habían reaparecido en un estadio de fútbol, donde se convocó a tipos jóvenes para ir a ver si se animaban a enfrentarlos a cambio de un premio. El fútbol está suspendido porque colgaron a un árbitro. Los partidos que pasan en la radio son inventados. No sé si ahí adentro ya se habrán dado cuenta de que los locutores inventan todo. Parece que los domingos la cancha se llenaba de curiosos y nostálgicos, que iban a ver las luchas. Alejandro había estado entre público mirando. Me daba detalles de leones raquíticos que se echaban al suelo y bostezaban. La gente los provocaba con patadas, con rebencazos, y no pasaba nada. Hay jineteadas, y a veces meten adentro un toro. Tendrías que verlo, Mary. Bueno, acá claramente lo que está, ¿no? ¿A qué nos remite? Parece una lucha en un coliseo, claro, ¿no? Totalmente. En la época de los romanos. Sí, sí, atrasan el tiempo. Mayral juega todo el tiempo con esta involución temporal sobre la ciudad. De hecho, me hizo acordar un poco, no tanto por la involución, sino por los elementos de ciencia ficción. Ayer nos enteramos de que había muerto Francisco Solano López, sí, el dibujante del Eternauta, ¿no? Esa maravillosa historieta argentina que creó junto a Osterheld. No sé si recuerdan que en el Eternauta también hay un elemento, bueno, una invasión extraterrestre sobre Buenos Aires, y hay unas batallas legendarias en la General Paz, en la cancha de River. Sí. Este registro también, Mayral juega todo el tiempo con esto. Pasan cosas extraordinarias en escenarios que a uno le son muy familiares, como los barrios de Buenos Aires, bueno, el Abasto, habíamos hablado de Barrio Norte y demás. Sí. Es una novela difícil de encasillar, porque digamos, no termina de ser ciencia ficción, tampoco es una novela histórica, y sin embargo todos estos elementos están conjugados. Quizá les va a resultar un poco difícil de encontrar, porque El año del desierto de Pedro Mairal fue editada por Interzona en el 2005. Es un sello, una editorial argentina que después cerró, ahora está volviendo a salir. Yo creo que todavía El año del desierto no se reeditó, pero es cuestión de que la busquen. Claro, bueno, por supuesto. Revolver, Parque Rivadavia, Palermo, ahí enfrente de la Rural, ¿no? Sí, Abelardo Castillo tiene un libro que es Ser Escritor, al final tiene unas máximas muy buenas pensadas para los escritores, ¿no? Él dice que un escritor es un buscador de tesoros. Yo creo que un lector también tiene que ser un buscador de tesoros. Y sí. Así sí. Que busquen El año del desierto, que si un libro les tiene que llegar en algún momento de la vida lo van a encontrar. Yo se los recomiendo, me parece es una lectura que realmente te atrapa y que te sorprende en cada página, porque subvierte todo el tiempo el orden de la lógica y es muy entretenida. Así que les recomiendo que lean El año del desierto, y si quieren saber un poquito más sobre Pedro Mairal, lo pueden ver, él está, tiene un programa actualmente en el canal Encuentro. Ajá, te iba a decir eso. Bien. Ah, buenísimo. Sí, ¿lo tenés ahí, Pablo, la data? Sí, espérame que... Yo la tengo, si querés. Dale, sale dale. Los miércoles 18:30, el programa se llama Impreso en Argentina. Bien. Es un programa que Mairal hace con un dibujante que se llama Juan Sáez Valiente, que para los que no lo vieron, cada programa ellos toman un libro capital de la literatura argentina. El último programa que yo vi era Rayuela, de Julio Cortázar, y lo transforman en una novela gráfica. Uh-huh. O sea, a medida que Sáenz Valiente lo va ilustrando, Mairal va investigando sobre este libro y entrevista a distintos escritores. Bien. Bien, sí, acá en el Facebook del programa puse el blog de Pedro también, y creo que ahí mismo estoy tratando de abrir el blog, pero me cuesta un poquito. Ahí mismo creo que, claro, que puso algo en referencia a Rayuela, que imagino que por supuesto debe tener que ver con el programa de tele al que hacías mención sí, hace sí, ratito. Sí, está los miércoles 18:30 por Encuentro, después tiene una serie de repeticiones que figuran en el blog. Bien. Y les recuerdo el blog, que es pedromairal.blogspot.com, para los que quieran saber un poco más sobre este escritor argentino. Bien, El año del desierto entonces, de Pedro Mairal, acá en la voz de Astrid Rin, que nos acerca un poco de literatura al programa. Gracias, Astrid. Una cosa así un poco más personal, viendo algunas fotos tuyas, debo decirte que te envidio por haber estado con Santiago Segura. Simplemente el otro día viendo, lo vi ahí y dije, qué bueno haber estado un rato con este tipo. No, fue increíble. Me imagino. Porque estuvo acá, bueno, yo escribo sobre cine también, y estuvo presentando Torrente 4. Claro, claro. Y lo entrevisté, y en general soy muy cuidadosa, ¿no? De no ser cholula con mis entrevistados, ¿no? Pero con Santiago Segura medio difícil, no pude mantener ese límite. Y estaba con una colega que es periodista también, y, sí, y nos sacamos una foto con él haciéndonos las chicas Bond. Claro, claro. Mucho, la verdad. Muy bueno, me imagino que va a haber sido muy divertido eso, claro. Sí, que sí. Es un encanto de persona y súper amable y realmente muy divertido y muy inteligente. Sí, sí, eso sobre todo, bueno, en ese raid que tuvo así mediático, tuve la oportunidad de escucharlo en varios lugares y sí, el tipo, más allá de todo el humor y esas cosas que le pone habitualmente cuando se pone a la densidad, serio. Bueno, el humor también es inteligente, no el que tiene, pero cuando se pone a hablar en serio demuestra un poco de esa inteligencia de la cual haces mención. Y miren, tengo el audio de esa entrevista, así que si quieren un día... Sí, me la podrías prestar, sí, totalmente. Sí, armamos ahí un especial de Santiago. Sí, cómo no, encantados. Bueno, hablaba Astrid Rin entonces al respecto de Pedro Mairal y del Año del Desierto. Te agradecemos, Astrid, y nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Dale, gracias, un beso. Un beso para vos. Chao. Ahí se iba Astrid pasada por este programa, si querías decirme algo. No, pensé que me querías decir algo, bueno. Y nosotros vamos a ir de este pequeño bloque con Snow Patrol, que es un grupo que es una de las principales atracciones que tiene el próximo Pepsi Music acá en Buenos Aires, creo que en septiembre. No sé exactamente la fecha, la daremos más adelante o no importa. Pero tal vez tengan la oportunidad de escuchar un poco esto. En un ratito también vamos a poner algunas canciones, unas lindas canciones de nuestro amigo, podríamos decir. Él no lo sabe, pero es nuestro amigo igual. Gustavo Cerati hablamos, le mandamos un abrazo acá a Juan Ibonano, que conductor de Eso No Se Habla, que dice así entre signos de admiración, lo que sabe esta piba, en referencia a Astrid, por supuesto. Tenemos el honor de contar con muy buenos columnistas en este programa. Los dejamos con Chasing Cars en la voz de Snow Patrol. Enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional. Y la izquierda resume su ya resumida vanguardia. Iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Y así están, ¿no? Se cagan a puteada fuera del aire, ¿no? Bánquense el aire y díganlo. Pero ¿cómo díganlo? Adivinarlo? ¿Cómo adivinarlo que el F5 es para actualizar la página? La página. Es impensado una cosa así. Tampoco está impensado, boludo. Podría tocar cualquier... ¿Por qué no otra tecla que no sea el F5? Claro. No importa. Se ve que queda guardado en la memoria. Se ve que queda guardado. Como la canción. Digo, sí, por bueno. Decir algo. Bueno, la cuestión es que... Lo que sucede en el mundo parece que nos indica que estamos llegando a un límite, a una ruptura, a un quiebre en la forma de que la sociedad, por lo menos hasta hoy, conoce a nivel político-económico, ¿no? Son muchos datos, empezaron con las revueltas en África, siguieron con Grecia, Portugal, España, Italia, Irlanda, pasando ahora también a Chile, que hace un tiempo ya que se vienen viendo enfrentamientos y movilizaciones muy importantes. Estos con, revoltosos no tienen paz, loco. Con la única respuesta del gobierno, que es la represión, ¿no? Como siempre, después pasamos por el casi default de Estados Unidos, no por una cuestión económica, sino más bien por una diferencia política entre los partidos más importantes. Parece todo indicar que también todo se debe a una sola causa, ¿no? Que es el aumento de la desigualdad a nivel mundial en relación a las políticas neoliberales, ¿no? A las políticas económicas neoliberales. Sin embargo, no es todo tan así. Cada zona o cada lugar donde hubo una revuelta o un levantamiento popular o algo por el estilo, se debe en general a particularidades propias del lugar, digamos, ¿no? Si bien podemos comparar la crisis de Grecia con lo que sucedió acá en Latinoamérica en varios países, obviamente a Argentina en el 2001, pero también lo podemos comparar con otros países de la región. Lo que sucede en otros lugares tiene un desarrollo propio. Lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo, es mucho exclusión racial, mucha discriminación, mucha xenofobia. Los levantamientos vienen de gente de que está por fuera del sistema, no que se siente excluida, pero sin embargo sabe que forma parte de la ciudadanía, como es en España, como puede pasar también en Grecia, como sucede en Chile. Digamos, las causas son diversas. Lo que pasa es que todo esto hace como que sumamos y metamos todo en la misma bolsa y veamos que el mundo se rompe, se rompe, se rompe. Y bueno, evidentemente sí, hay alguna parte que se está rompiendo, ¿no? Sí, ¿no? Si vos escuchás al primer ministro inglés diciendo que posiblemente sea una buena idea cancelar de alguna manera, censurar Twitter y Facebook, bueno, parece raro, ¿no? Porque eso lo podrías esperar de un gobierno chino o andás a ver, ¿no? Andás a ver, sí. Exótico, digamos, ¿no? En este caso, para los occidentales, que lo diga el primer ministro de Inglaterra, suena como un poquito fuerte, digamos, ¿no? En Chile, bueno, básicamente lo mismo. Los levantamientos de los estudiantes secundarios y universitarios no tiene una respuesta política y no creo que la tenga tampoco por parte del presidente chileno, porque no tiene idea sobre el tema, ¿me entendés? Claro, para proponer. Claro. Lo único que dijo y que representa fielmente lo que piensa es que todo en la vida tiene un precio. Y además claro. Fue la forma de responder. Sí, ¿no? De expresar su manera de ver esas cosas. La cuestión es que ¿esto sirve para qué? Para pensar un poco y para detenernos también en la cuestión de que el mundo es solamente una cosa. Si bien cuando nosotros agarramos un diario de Chile o Argentina lo podemos trasladar a España y casi que no hay diferencia, digamos. Los mismos hablan los oficialistas, lo mismo hablan los que reclaman cosas, en algunos un poco más, un poco menos, pero está casi todo igual, digamos. El discurso está unificado a partir de la globalización. Y por eso también puede ser que para muchos la cuestión sea idéntica en todos los lugares. Sin embargo, no es así. Los árabes peleaban por mayor libertad democrática, cosa que posiblemente en Inglaterra eso ni se les ocurra, digamos, ¿no? Que pasa más que nada por una reivindicación social o económica, claro, de formar parte de un sistema. En Chile es totalmente distinto a lo que se discute o se debatía con lo que pasó en Estados Unidos, digamos. Es una crisis de sistema, sin embargo, no hay nada que pueda reemplazarlo o que pueda siquiera intentar algo distinto, digamos, ¿no? Uh-huh. No en vano justo se cumplen 50 años de la construcción del muro de Berlín, ¿no? Sí. Digamos, de la violencia que imponen ciertas ideas, de lo terrible que son los cambios en el mundo, digamos, ¿no? Lo difícil que lleva. Entonces, lo más probable es que si esto no recupera una senda de crecimiento económico en donde se puedan calmar algunas cuestiones, donde se pueda revertir un poco la desigualdad o la mayor desigualdad que hay, se vaya a una ruptura del sistema, pero para nada va a ser una panacea comunista lo que venga, ¿no? Claro. Eso estaría bueno tenerlo en cuenta, claro, digamos, ¿no? No importa después qué pasa, pero bueno, por lo menos eso no va a suceder, sí. No creo que suceda, digamos. Claro, hay pocas certezas, pero esa es una. Esa es una de las certezas, exacto. Y también esto, bueno, hace referencia a que en realidad lo que se está viviendo desde hace muchísimo tiempo y que hoy empieza a dar sus costados más bruscos y más violentos es una crisis de ideas, uh-huh, digamos. No se parece que no se puede discutir sin aceptar previamente la libertad de mercado. Digamos, es un poco lo que pide la ciudadanía española, francesa, inglesa, etcétera, de Europa. Le está diciendo a sus dirigentes que empiecen a dirigirlos a ellos y no al resto del mundo, que dejen de usarlos a ellos como conejito de India o como un ejemplo de cómo la mano invisible gobierna el mundo, digamos, ¿no? Que empiecen a preocuparse por los ingleses, por los franceses, por los españoles, y no tanto por lo que va a suceder después si ellos rompen con alguna consigna de lo que es el conservadurismo social y la liberación económica absoluta. Bien. Mañana votamos los argentinos. Mañana votamos elecciones primarias, vale aclarar, esto es como una previa a las elecciones reales, puedes elegir a cualquiera. No se puede, obviamente, elegir a un candidato a presidente y después a otro de otro partido, digamos. Vos votás una sola vez para un cargo, podés cortar boletas. Si no te presentás en Capital a votar en las primarias, no podés votar en las elecciones de octubre. No así en el resto del país. En el resto del país no podés no participar de la elección primaria, aún cuando lleva una penalidad, pero no podés participar y después sí estás habilitado para participar. Yo tengo un problema con eso, porque sabés que cambié, saqué el documento nuevo con el domicilio acá en Capital, porque yo tenía domicilio en Río Negro, pero en el padrón todavía estoy en Río Negro, o sea que voy a tener que hacer la denuncia mañana, que no puedo votar, pero no voy a poder votar tampoco en octubre, no ser que viaje al sur, que probablemente lo haga realmente, porque es algo importante, pero digo, es un bajón no poder haber entrado, porque... No voy a poder votar mañana. Pero bueno, recordemos, hay muchas cosas que no se pueden decir, digamos, hoy. Pero recordemos que muchas de las cosas que están pasando en Chile, de las crisis que hay, varios de los candidatos que están mañana defienden ese modelo. O sea que pensemos un poco en qué es lo que votamos realmente mañana. Y bueno, estemos convencidos de lo que hacemos, ¿no? Después, no pensemos que van a ser... las personas a las cuales mañana les tengamos que echar la culpa de algo, digamos. Pensemos en que son realmente alguien o personas en quienes depositamos la confianza para que por lo menos nuestras ideas se vean representadas de algún modo. Simplemente es una manera de verlo, ¿no? Después cada uno hará lo que quiera y así nos ha ido también. Así que tengamos en cuenta un poco el pasado para que no se repita. Porque aparte la renovación política medio que no existe, ¿no? Así que, el pasado casi que es el presente, pensemos un poquito. Gracias, Pablo, por tu aporte en este espacio. Y ahora sí, así yendo de un lado a otro, vamos a poner algunas canciones simplemente para recordar a Cerati, que cumplió años hace poco. ¿Qué experiencia tenés vos con Cerati, digamos? ¿Qué es un músico que te llega de algún modo? ¿Es algo que te pasa medio intrascendente? Lo que le sucede hoy me parece un poco intrascendente para mí. No soy un gran fanático, sí reconozco que es uno de los grandes músicos de rock nacional. Sí. Eso sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Pero no tengo ese fanatismo. Por ahí si estuviera, Charlie en su misma situación... Ajá. Lo sentiría, ¿no? Ah, mirá. Mucho más. Mirá. Pero por una cuestión de lo que escuché toda mi vida. Totalmente. O lo que más me gustó, digamos, ¿no? Claro, yo desde los 6 años escucho Soda Stereo, pero así como medio me lo impusieron, claro. Porque fue hace un vecino más grande, escuchaba Soda, imagínate, el pibe tenía 12, 13 años, estaba empezando a escuchar música y se internaba a escuchar los discos, los cassettes en aquel momento. Claro. Soda Stereo, yo tenía 6 años y ya era fanático. Y bueno, medio que no me pude despegar de eso con el tiempo. Después lo seguí escuchando solo y después seguí escuchando a Cerati cuando largó su carrera solista. Simplemente para hacer un breve comentario, y probablemente no descubra nada, pero me parece que es el último músico que aportó algo al rock nacional, me parece. Mi punto de vista. Eso, ¿no? Es verdad, eso me parece que sí. Por más que te guste mucho o más o menos, hay que reconocer algo que fue el último tipo que trajo innovaciones reales al rock, digamos, sí. ¿No? Que siguió. El tipo siempre fue un visionario, digamos, desde que empezó con Soda Stereo, porque Soda también vino acá a romper con algunas cosas, digamos, los trataron de 2 millones de cosas cuando aparecieron, está bien, por ahí copiando modelos de afuera, lo que sea, pero el tipo siempre tuvo una visión, justamente, miraba para otro lado, nunca miró para adentro del rock nacional, sino que miró un poco más lo que sucedía afuera y trató de hacer con eso... Lo que escuchamos, sobre todo en su producción individual, digamos, independiente de los otros dos, que bien agradecidos deberían estarle, porque sin Cerati no serían nada. De hecho lo demuestran ahora, no son nada. Bueno, creo que lo más lamentable de todo es que la carrera de él venía en ascenso. Sí. Eso y fue lo más jodido, ¿no? Y fue el último, me parece, así, viéndolo no desde el lado de Pomelo Rock, sino desde el lado por ahí que uno tiene conciencia, el único rockstar que hubo en acá. Así, a ese nivel de ser una figura, de meter 250.000 personas en una plaza para verlo, digamos, a él solo. Ojo que Charlie hizo cosas así parecidas, hace tiempo ya, pero... Claro, bueno, por eso, digo, por ahí el último, si querés, o uno de los pocos, yo no sé si hay muchos. No, hay muchos, no, creo que está en él, podría decir Charlie Spinetta en algún momento y... Claro, pero Spinetta tiene otro perfil por ahí. Bueno, está bien. Spinetta tiene otro perfil y el Indio... Puede ser también por hacer 3 conciertos al año, digamos. La gente lo va a ver también porque toca poco. Cerati tocaba todo el tiempo y sin embargo hacía esas convocatorias masivas. Y eso, 250.000 personas en Figueroa del Corte y Pampa, digamos. Yo estuve ahí, fue un gran momento. Y aparte, eso es lo que pasa también, ¿no? Uno ya empieza a pensar en que ya estuvo. Como ya no vas a poder estar en otro momento con eso. Es lamentable, pero bueno... Uno de los mejores cantantes también del rock nacional, pero por lejos, no hay vuelta. Y bueno, esta canción que está sonando de fondo, que se llama Puente, fue la que eligió la familia para que lo recordaran el pasado jueves. Él se encarga de decir que este puente, digamos, este nexo de amor que podía existir entre la gente y entre él y el público, con la música también es medio un mensaje así también. Así que bueno, esto fue lo que eligió la familia. Nosotros elegimos otra canción, que en realidad es un poco bastante más vieja, que pertenece a Soda Stereo, no a él con su carrera solista. La canción se llama Corazón de la Tora, aunque sea pongamos un poquito antes de despedirnos. Una gran canción para aquellos que por ahí son más jóvenes y que no ahondaron tanto en la carrera de Cerati cuando estaba en Soda, pueden meterse un poquito más. Esta es una gran balada, una gran canción, y esta es una de las maneras que tenemos nosotros de homenajear brevemente al gran Gustavo Cerati. Un señor de los Un minuto solamente nos separa ya del cierre del programa, en realidad de las 4 de la tarde. Sigue sonando Corazón de Latón, muy moderno, decís, ¿no? Para el 88, sí, en el que fue compuesto una gran canción de Cerati. En este caso, bueno, por Soda Stereo, ¿no? Por supuesto, la versión. Nos tenemos que ir, Pablo. Así dicen. Han participado en el día de hoy, bueno, nuestros columnistas estrellas, ambos dos. Astrid Rin en literatura y José Ferrero en arte. Los tendremos, por supuesto, y esperamos la semana que viene, el sábado que viene, acá en este programa. También ha estado desde la partida, ¿no? Nuestro amigo Hernán González en los controles, en las perillas. Con las perillas. Controlando las perillas. Y a su lado. Su fiel escudero. Su fiel escudero, por supuesto. Ya. El encargado de gestos. Eso, que no se puede despedir de otra manera que haciendo un gesto, ¿no? Sí. Hoy nos enteramos que es monotributista del dedo pulgar hacia arriba. Bien, sí, está invirtiendo. Tiene acciones. Parece que patentó la idea esta. Sí. O el cuerpo, viste, con el péndulo, ¿no? Cuando va de un pie a otro. Sí. Ahí está. Tu nombre es Pablo Gentilín, ¿verdad? Así dice mi documento. Así dice tu documento. No le creo mucho. No, está bien, lo bien que haces. Salvo en la parte que viene con, ¿no?, los antecedentes. Claro, claro. A eso sí, porque bueno, no me puedo acercar a ciertos lugares. Eso, tenés restringido el acceso, ¿no? Nosotros vamos a dejar ahora con un poco de música, una hora de música. Sí. Después viene Cable a Tierra, sí. Una hora también. Uh-huh. Después viene nuestros amigos, ¿no? Sí. Bien ponderados que estuvieron acá acompañándonos hoy. En mi caso, compañeros. En tu caso, compañeros. Sí. Los chicos de Eso No Se Habla. Y así, ¿no? Sí. La transmisión de Frecuencia Cero. Voten la conciencia mañana, ¿eh? Sí. No como el color de tu suéter. No, claro, no. Traten de evitar esto. Dejemos la precaución para otro lado, ¿no? Para otras cosas. Pusemos forro de última, ¿no? ¿Eh, señores? Exacto. Bueno, che, mi nombre es Juan Carlos Petrucci. Qué lindo nombre te agarraste, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Sí. Desde las 14 horas aquí en el Gran Pez, ¿eh? Chau, Focalito. Coloreando la memoria.